Hola, hola. Sí. Continuamos acá con este nicho sonoro del Festival Fotosíntesis 2025 desde el Parque Explora en la zona norte de Medellín. Está muy fuerte. Y en esta siguiente conversación de Trama Viva, tenemos el gusto de que nos acompañe Jorge Bandera. Jorge Bandera es uno de los artistas que hace parte del Festival Fotosíntesis. Bueno, artista, científico, bueno, como toda, de esto vamos a hablar, ¿no? Como de estos cruces interdisciplinarios, transdisciplinarios, indisciplinados. Me encanta el disciplinado. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes y gracias por estar acá. Buenas tardes, muchas gracias. Feliz de estar acá en esta conversación con ustedes. Realmente me emociona compartir y pues tener este diálogo a partir de la ciencia, el arte y la tecnología, como este diálogo que puede pasar acá. Jorge, hola. Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo te has sentido en el festival? ¿Cómo has estado en estos días acá? ¿Con quiénes has compartido? ¿Qué sensaciones tienes el día de hoy, que es el tercer día del Festival Fotosíntesis? Yo estoy extremadamente feliz por el festival, por lo que significa el festival, no solo para la ciudad de Medellín, sino para lo que significa para los medios electrónicos y artes que combinan el diseño, arte y ciencia en Colombia, inclusive en la región. Creo que es un festival extremadamente importante lo que está pasando y eso es fantástico. Yo estoy feliz y a los que me hacen esta pregunta, yo les hago un mal chiste y los que lo han escuchado se vuelve un poco cansón y repetitivo, y es que si me quedo una semana más acá, me toca pedirle trabajo a Juan Pablo Gaviria, un empleo en el Parque Explora, pero no, ya, tengo que regresar, tengo un trabajo, pero muy feliz. Realmente, tanto de los mismos artistas, colegas, la generosidad, porque pues, el festival tiene artistas de primer nivel, ganadores de diversos premios, y que puedan compartir tan de la mano y con esa generosidad con artistas que tal vez no tenemos el reconocimiento que tienen ellos, eso es espectacular. La recepción de la gente, los comentarios. No, yo estoy muy feliz, de verdad. Lo único triste es que ya se va a acabar. Eso sí me parece triste. Lo bueno no dura, dicen por ahí. Bueno, ¿con quiénes te has encontrado acá en el festival? ¿A quiénes has conocido que tenías ganas de conocer? ¿Qué obras has visto que te han impactado? ¿Qué conversaciones has tenido que dices como, wow, esto es muy importante como lo mencionas, por las posibilidades que abre esas conversaciones, los mundos posibles que se detonan a partir de esos encuentros que suceden solo pues en los festivales donde los artistas se encuentran? No, pues es que la lista es infinita, de verdad, es como todo, pero pues nombres como, no sé, Gilberto Esparza y la obra que es monumental, es bellísima, fantástica, encantadora, o sea, es como la obra más linda desde mi punto de vista a nivel estético. Bueno, todas son bellas, pero es que esa me genera una afinidad particular porque toca temas que me gustan y me apasionan y me llama profundamente la atención la manera en cómo la representa. Además que verla montada por primera vez es fantástico porque, claro, yo a Gilberto y esta obra la conocía por lo que había pasado en Arce Electrónica y lo que esta obra significó para él, pero poder tener semejante obra acá en la ciudad tan de la mano fue fantástico. Y no solo eso, sino conocer el detrás de, ver el montaje, poder cruzar palabras con él. Creo que Gilberto es una gran persona, un gran, gran artista, pero también de una generosidad impresionante. Con Jonathan también, que es ganador de SIFO de Arce Electrónica, como conocer esos detrás de las obras, eso es bellísimo. Ver la obra, por ejemplo, de Laura Colmenares, que es una artista que conozco su trabajo y tampoco había visto como el montaje en su totalidad, sino siempre como obras que se reducen porque pues todos los festivales no tienen el músculo que tal vez tiene esta versión de fotosíntesis de extraer a los artistas con sus obras en como son originalmente, no adaptaciones pequeñas, y eso es muy muy valioso porque uno no solo ve esto, o sea, lo ve en Arce Electrónica, pero pues es que es una institución que se dedica a eso, y en fotosíntesis poder ver obras de semejante magnitud montadas de verdad como fueron concebidas, eso yo creo que por eso decía al inicio, esto no tiene como un precedente en Colombia, porque hay festivales que traen una obra, un artista, y no va para más. Acá creo que reunieron todos, Robertina, no sé, es que son tantos, y lo más lindo es como que no es solo acá viéndolos montar, sino también coincidencialmente estamos en el mismo hotel, poder charlar con ellos en el desayuno. No, ha sido la mejor experiencia, de verdad, o sea, estoy muy feliz. Qué bien. Jorge, ahorita hablábamos un poco de dónde vienes, uh-huh. ¿no? Tú no eres artista como formado en artes plásticas, uh-huh. Pero tu búsqueda desde el diseño te ha llevado un poco como a ese lugar, a ese claro. territorio. Uh-huh. ¿Nos puedes contar un poco de cómo llegaste al arte o cómo el arte llegó a ti? Claro. Yo estudié diseño, efectivamente, pero he tenido la gran fortuna de siempre tener unos lugares de trabajo que están muy permeados por las artes. Entonces, pero en algún momento de mi vida muy importante, yo trabajé en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, donde tenía acceso a los mejores artistas de muchos campos. Entonces podía estar con, no sé, la Orquesta Filarmónica de Israel, la Wiener Academy de Viena, pero de repente era fantástico porque teníamos un viaje a la finca del Cholo Valderrama, Vida Tranquila en Pore Casanare. Entonces era como esos universos de las artes donde hacían búsquedas o de repente una investigación del Petronio Álvarez, pero pasábamos a una ópera de Tristán e Isolda. Entonces navegar por todo eso a mí me significó como que despertó tan sensibilidad que yo dije, ahí empezó a generarme preguntas. Creo que eso me empezó a dar como unas preguntas que tal vez el mejor lugar donde yo creí o creo firmemente, donde se puede ampliar más preguntas, es en el Teatro Mayor. Luego, pues digamos que también mi práctica, yo soy profesor, en este momento profesor asistente del Departamento de Diseño de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de los Andes, pero previamente a eso había sido profesor en la Universidad de los Andes en el Departamento de Arte. Duré trabajando ahí 7 años, luego migré a diseño por una oferta laboral que me hicieron y ahora estoy muy feliz porque creo que el diseño también está muy permeado y está muy abierto a entender todos estos cruces transdisciplinares. Tal vez no se hace las mismas preguntas que se hace las artes, pero sí está con la apertura de hacerse preguntas y evidentemente por su naturaleza resolverse desde el diseño. Uh-huh. Sí. Y bueno, ¿y qué me llevó acá? El interés de preguntas y demás y hacer obra. Yo empecé a trabajar mucho. Digamos que después de estar en las artes, de trabajar en la Facultad de Artes, hacerme muchas preguntas, empecé como a hacer obra que era mucho más digital. Digamos que mi primera fase de la obra era digital, que era una pantalla, sensores e interactividad. Eso era lo que a mí en primer momento me movía. y era porque era más fácil mover esas obras en circuitos internacionales. Entonces, por ejemplo, trabajé Domo y Domo me permitió a mí tener una red muy grande y conocer muchas partes del mundo, y eso se le dio mucho a las artes y a esas prácticas. Y luego, poco a poco, empecé a traspolar y a implementar en mi trabajo el tema artefactual, y es decir, no solo la pantalla, sino cosas que tuvieran que ver con relacionarme con un objeto. Cuando aparece este tema artefactual, pues también yo dije, qué interesante empezar a trabajar cosas transdisciplinares y trabajar no solo con otros artistas, sino con científicos. Y ahí es donde, digamos, que mi trabajo también empieza a tomar otra dimensión, y es trabajar con personas que se dedican a la ciencia y que tienen grandes inquietudes de comunicar ciencia. Porque hay grandes científicos, pero se quedan en la manera tradicional del paper, lo cual está bien, la academia lo pide y está perfecto, pero hay otros, los que nosotros decimos que son los pensamientos indisciplinados, que les gusta empezar a comunicar la ciencia de otra manera, y ahí es donde uno encuentra grandes oportunidades. Y en eso es lo que estoy, pero como que ahí me ha llevado. Bueno, justamente, pues aquí estábamos leyendo un poco tu biografía, y dice que, pues que tu trabajo se centra en experiencias interactivas que combinan procesos científicos, artísticos y tecnológicos, integrando datos en tiempo real, sensores, lenguajes tecnocorporales e interfaces electrónicas. Nosotras ayer hicimos un recorrido, ayer, antier, el primer día, hicimos un recorrido por la exposición Ecoexistencias, y creo que entramos entonces a tu experiencia, a tu trabajo, que se llama Micro y Macro. De allí nos sorprendió muchísimo ver esta como ampliación de un pequeño helecho, ¿cierto? Una muestra del helecho que tenía como una cámara y luego se proyectaba en la pared y nos mostraba no solamente lo que estaba sucediendo en ese lecho, en esa muestra, donde parecía que no había nada, y la imagen que nos proyectaba nos dejaba ver incluso unos pequeños bichitos que no podemos ver a simple vista, y luego un montón de información asociada a esa imagen que se proyectaba. ¿De qué se trata Micro y Macro? ¿Qué nos trajiste al Festival Fotosíntesis? ¿Qué se pueden encontrar las personas que van a visitar la exposición y se encuentran entonces con esta instalación que traes? Ok. Digamos que Micro y Macro es como una iteración de ciertas obras que he venido desarrollando a lo largo del tiempo, que se centran mucho para el Festival de la Imagen. Entonces, esto como que nace hace muchos años de proyectos para el Festival de la Imagen. Donde a mí pues me interesa mucho un poco la relación cuerpo, espacio y tecnología. Esa es como la gran pregunta, y de hecho es mi investigación, un poco mi propuesta de investigar en la universidad. Esa relación cuerpo, espacio y tecnología pues tiene como un marco muy grande, y es yo cómo me relaciono con las cosas, o cómo básicamente yo me puedo relacionar con el medio ambiente, y cómo solo mi presencia o mi relación con esto pues empieza a generar ciertos cambios. Micro macro es eso llevado a otra escala. Entonces, esta obra lo que presenta por un lado es lo macro. Entonces, la obra, para los que no han visitado, súper invitados a visitarla, es básicamente una visualización que tiene dos pantallas o dos momentos. Es una pantalla, perdón, dividida con dos visualizaciones. Una que es lo macro, que lo que está haciendo es llamar una base de datos de la deforestación en la Amazonía, y unos datos que vienen desde el 88 con una proyección al 2030. ¿Por qué es del 88? Porque realmente desde el 88, digamos que con lo que se consigue en internet, es desde donde hay un registro, digamos que más o menos serio. No quiero ser como irrespetuoso con de pronto las personas que han eso, pero digamos que antes de eso no hay tanta seriedad al respecto. Entonces, es como desde el 88 fue unos datos serios hasta una proyección hasta 2030 de cómo se está deforestando una zona, que a diferencia, por ejemplo, de la Amazonía con Brasil, hay mucha más información y más datos. Entonces, básicamente, lo macro es una visualización de cómo se está deforestando, y hay una serie de gráficos que se superponen, que son coordenadas de sitios críticos donde se debe presentar como más atención en lo que está pasando a nivel de deforestación humana, por todos los problemas socioambientales que pueda tener la zona, etc., etc., etc. Pero es como resaltar que ahí hay algo que está pasando y como el cambio, el paisaje está cambiando, que claro, uno en el momento no lo va a ver, pero si ve uno la progresión del tiempo, sí se ve que el paisaje ha cambiado. Y por el otro lado está lo micro, que es una visualización, como tú lo indicas, de un... esa obra ha mutado porque inicialmente era, fue un hongo, pero eso nos produjo una bacteria, perdón, pero eso produjo otra serie de problemas, entonces la bacteria fue desechada, lo hicimos con un hongo y ahorita para fotosíntesis un musgo, lo cual lo que hice fue yo infectarlo con una gota de yogur para que se generara un hongo. No sé si es el clima, la luz o lo que sea, pero ha salido todo menos el hongo. Pero resulta que ese musgo tenía unos huevos y nacieron unos animalitos, no sé qué tipo de animalitos son, en el microscopio, porque cuando estaba, no está, o sea, cuando yo los llevé, no estaban. Y ahorita es muy lindo porque la instalación empieza a tener también unos animalitos vida que en el principio no estaban y tampoco fueron concebidos. Y esas son las cosas lindas del tiempo real. Entonces, este musgo lo que significa es cómo también él está cambiando o va a cambiar a lo largo del tiempo el paisaje y este se va a ir, si nace el hongo, pero reitero, es que las condiciones climáticas han sido un poco raras, se va a empezar a nacer y con el tiempo empezar a descomponer. O si no, el plan, digamos que creo que va a pasar, es que se va a empezar a secar, lo cual igual va a invitar a la misma idea de la obra y es cómo el paisaje está cambiando y cómo con el tiempo, con esas acciones humanas, pues estamos como desechando muchas cosas que son ese pulmón para nosotros tan importante. Y entonces se captura eso y también se hace con, digamos que con los mismos datos, una proyección de lo que estamos viendo, que es lo primero que se va a empezar a descomponer. Que esos son los gráficos que se ven encima de la obra. Entonces, para lo micro y lo macro, entonces lo que se va a empezar a descomponer. Y pues está acompañada de una pantalla que muestra básicamente las fechas aleatoriamente desde el 88 hasta el 2030. Eso es en principio micro y macro y pues bienvenidísimos y bienvenidísimas todas a ver la obra. Jorge, a mí me llama la atención justamente como con toda esta formación que tú traes del diseño, y entiendo que, no sé, has pasado por Google, ¿cierto? Como por un montón de... Ah, eso no lo dije porque no sabía si se podía decir. De lugares donde, digamos, los datos, uh-huh, ¿cierto? Es como lo fundamental y ahora lo pones a dialogar con un artefacto y además con una, como con una, algo que está vivo, uh-huh, ahí. ¿Qué ha representado para ti como esa interacción entre campos? Y además, ¿cómo la visualización de datos, que parece que es como una cosa tan diferente al orgánico, uh-huh, realmente dialoga y potencia como ese mensaje que tú quieres como explorar y expandir? Uy, es que, o sea, yo siempre he tenido como una fascinación por la data, porque creo que estamos en un mundo hiperconectado donde todo se puede medir, y si se puede medir, se puede representar. Y yo me acuerdo hace muchos años en esas búsquedas de internet que yo veía experimentos súper interesantes que no tenían ningún fin comercial, simplemente era como, uy, qué increíble lo que está haciendo esta gente, y es hacerse preguntas, donde, no sé, cogían un recorrido de, no sé, de cuánto me demoraba de el Parque Explora a llegar al centro caminando, y a partir de eso podían hacer música. Yo decía, eso es posible, eso se puede hacer. Y desde ahí yo dije, los datos, claro, cualquier cosa se puede medir y por ende cualquier cosa se puede representar y se puede visualizar. Y desde ahí, pues yo soy una persona bastante inquieta, me encanta estudiar, soy muy ñoño. Entonces, desde esa perspectiva yo empecé a aprender como otras maneras de representación de datos y no, digamos que normalmente asociados a las infografías, sino la representación de datos más entendido como un proceso de traducción. Cuando yo traduzco eso, me da un sinfín de posibilidades. Y claro, acá está tiene una traducción a un tema orgánico más cercano, porque digamos que últimamente mi trabajo está muy centrado en la materialidad y quiero trabajar con la materialidad, pero de repente esto podría ser una página web y también puede ser perfecto y tiene otra connotación material, pero la idea podría llegar a ser la misma o mutar otra iteración, no sé. Yo tengo una fascinación por los datos. Y por ejemplo, el cuerpo, cómo me relaciono. Entonces, esta pieza era súper importante, pensarla como tiene que ser algo que invite a las personas, si bien es contemplativa, sacarlas de la pantalla a ver la proyección grande, sino invitarlas a ver el microorganismo, el mismo artefacto, invitar a observar. Ya cuando está ese gesto, invitar a observar, ya digo, vieron eso y les va a generar fascinación, o no, porque a todo el mundo no le gusta, pero está bien también, ¿sí? Como que todo el mundo te dice, wow, me encanta, me ha pasado y está perfecto, ¿sí? Pues en la exposición había un niño justamente observando con mucha curiosidad el detalle del musgo y se preguntaba, ¿qué es eso? Claro. O sea, no entiendo muy bien, pero se ve muy bien. Y estaba pues realmente conmovido. Bueno, otra de tus obras, porque no solamente llegaste con micro y macro, es Sublime, que es ya otro formato para Full Dome. Sí. Y entiendo que ha sido exhibida pues en otros lugares y que es muy importante también en tu trayectoria. ¿Qué es Sublime y qué podemos ver ahí? Sublime es mi segundo cortometraje para Full Dome. Digamos que uno como artista es de amores y odios. Entonces yo en el 2018 estaba fascinado con el domo, era mi mejor, era como el formato que quería experimentar. Me alejo del domo, pero dicen por ahí, no me consta, pero dicen por ahí que uno vuelve donde fue feliz. Y yo fui muy feliz en el domo y experimentar en el domo. En el 2023 vuelvo a hacer una película Full Dome. Todo ese año me dediqué a hacer Full Dome, apliqué una beca de creación de videoarte para domo y resultaba esa beca de creación de videoarte para domo, sale Sublime. Sublime es una, digamos que nace de una pregunta y es, yo creo profundamente, es que esos son otros terrenos que no quiero como entrar 100%, pero básicamente es, ¿cómo puedo comunicar la vida después de la muerte? Entonces, yo pues no quería irme, o sea, no iba a ser Soul, porque pues ya lo hizo Pixar y no iba a competir con Soul, pero ahí fue fundamental ese pensamiento transdisciplinar y dije, pues voy a ir a la física. Y entonces, en la física lo entendí todo. La energía nunca muere, la energía se transforma. Eso fue el cambio, la luz para mí, iluminador. Y a partir de ir a la física para entender eso, pues me dio una base para construir esta obra audiovisual, que básicamente es toda una transición energética de entornos naturales, de células, de microorganismos, de macroorganismos, que básicamente es la vida no muere, la energía no muere, la energía se transforma. Y esa fue la manera que encontré para traducir esta idea de la vida después de la muerte, sin ir a connotaciones religiosas o un montón de cosas que eran terrenos donde a mí personalmente no me interesaría, digamos que interesaría ir. Y al tener este componente científico y transdisciplinar, pues ha sido muy interesante porque con esta obra pues he podido estar en festivales alrededor del mundo especializados en Full Dome, en un festival muy importante en Rusia que se llama el NUR Festival, que es de artes electrónicas, entonces me invitaron a llevarla a esa. También en el festival de, pues, más importante de domo en el mundo, que es en la ciudad de Jena, en Alemania. ¿Qué más? El festival, recientemente, a mitad de año, me invitaron al festival de verano en el Planetario Galileo Galilei de Buenos Aires a mostrar las dos obras. La primera, el 2018, Desconexión, la segunda, Sublime, y una obra inédita que hice para ellos. Y para mí era un sueño estar en ese planetario, no solo porque, por lo que significa el planetario a nivel científico, sino porque, no sé si se puede decir, pero lo voy a decir, sale en un video de Soda Stereo. Entonces ya eso, si sale en un video de Soda Stereo, ya es cualquier cosa, ya estoy realizado. Entonces sí, digamos que a mí el domo lo que me permite es eso. Y esa obra también me trajo algo muy lindo y es que la pude pensar en multiformato. Entonces esa misma obra tuvo un proceso de adaptación y recientemente también en mitad de año hay un festival de artes electrónicas en Brasil que se llama el FILD en Sao Paulo y que es seleccionado por una categoría que se llama LED Show, que es espectacular porque es un edificio LED muy grande, toda la fachada es pantallas LED, que quedan toda la avenida Paulista en Sao Paulo. Entonces es muy lindo porque algo que aparentemente es como exterior, cuánto impacto a nivel artístico tiene. La obra la puede haber visto alguien o no, no sé, pero como el impacto y la visibilidad que tuvo, y no pues como en la galería, las personas que lo ven, sino para todo el mundo. Entonces, eso me pareció muy lindo, como pensar eso. Y ya, y eso sublime, perdón, si me extendí. Jorge, no, de eso se trata, pues que podamos como comprender acá un poco más allá de lo que de pronto nos provoca la obra. Y en este tercer día de festival estamos intentando cruzar a través de un concepto que son las tecnologías para el porvenir, ¿cierto? Uh-huh. Me encantaría que a través de tu experiencia y como esa mezcla de formatos, de disciplinas, pudiéramos como definir un poco qué significa para ti esto de que la tecnología nos sirva incluso para pensar el porvenir. Uy, es que, bueno, no sé, tecnología puede ser, no sé, la hoja es tecnología, el lápiz es tecnología. Tecnologías digitales ya es como una variante o un enfoque muy específico. Si lo vemos como tecnología, yo creo que las tecnologías siempre han estado como muy presentes a lo largo del desarrollo de la humanidad, y presentes básicamente porque, digamos, que el ser humano tiene esta naturaleza de querer siempre estar evolucionando, ser mejor y demás. Y yo creo que ahí aparecen las herramientas tecnológicas y nacen cosas como la rueda, etc. El tema, yo creo que lo va a llevar un tema hacia tecnologías, como tecnologías digitales, tecnologías, sobre todo por el marco del festival. Y yo creo que para el porvenir, no sé. Yo creo que la experimentación tecnológica sí va a tener algo muy interesante, y es que va a cumplir lo que creo que el arte debería hacer, y es generar preguntas. Y preguntas para mejor calidad de vida, mejor... Digamos que uno viene a fotosíntesis, para citar, y uno ve la obra, no sé, de Gilberto, y uno se va a empezar a cuestionar sobre el agua, la calidad del agua, la memoria del agua, etc. Como que ya me genera eso. Y es un artefacto que tiene elementos tecnológicos y demás. Pero si le llevamos, por ejemplo, el tema de la ciencia, con el tema de inteligencia artificial, ¿sí? Hay países... incluso el mismo creador de Spotify ahorita está, todo su dinero lo invirtió en desarrollar una máquina que hace un examen como general, que te hace como un tag, como un escaneo, y detecta todas las enfermedades que puedas tener a lo largo de. Ahí es donde las tecnologías sirven para el porvenir, ¿sí? Entonces, sí, es que aparte yo soy pro tecnología, yo soy pro inteligencia artificial, obviamente con responsabilidad y sobre todo pensándolas. No es como, ay, está de moda y lo voy a hacer, sino siendo muy conscientes de lo que va a pasar. Sí, y sí, eso creo que puede ser. Y en ese sentido creo que es muy interesante porque digamos que es muy común tener como esta aproximación a la tecnología, soy pro tecnología, digamos que hemos venido reflexionando en esta mesa, María, como, ok, esto que pensamos que iba a ser el futuro, esto que pensamos que iba a ser el uso de la tecnología, ¿cierto?, el cyberpunk, uh-huh, o como la ficción que nos ayudó a llegar hasta acá, y hoy estamos acá y nos estamos deteniendo a mirar el agua a través de la tecnología, ¿cierto?, y decir, el agua es alguien, no algo, que es la invitación de Gilberto, ¿no? Entonces, como que cuando hablamos del porvenir, probablemente no necesariamente nos estamos refiriendo al progreso, sino como a tal vez la posibilidad de observar esto que antes era invisible y que es lo que ha hecho que el mundo se mantenga vivo, ¿no? ¿Cómo, a pesar de que hay, digamos, conocemos hoy en día el impacto tecnológico, ¿cierto? ¿Cómo podría, de alguna manera, tenerse esta conciencia que tú mencionas, ¿no? Como hacia dónde estos grandes experimentos tecnológicos, este hombre de Spotify que está invirtiendo en esto, pero también en otras cosas, sí, que ya sabemos, como ¿cuáles son como estos meandros o como estos movimientos que igual están acompañados de alta tecnología, pero que van a otras tecnologías como de la vida, ¿cierto? Como ¿cuál es el llamado ahí a establecer conexiones de conciencia o cómo lo comprendes tú, que dices que hay que usarlo con conciencia? Mira, yo pues no sé si es que esto es muy ñoño, muy desde la academia, pero... Digamos que yo, de verdad, y en mis clases, y digamos que me encanta todo el tema de tecnología, estar presente, saber, dominar, por dos cuestiones muy importantes, y es que, pues, uno, no pasar entero, pues, perdón la expresión, y es como no, pues no voy a querer decir, sino tengo que tener el conocimiento para decir, oiga, eso puede ser así o no es así. Entonces, como que ahí soy pro tecnología. Pero yo soy fiel creyente que pues es una herramienta, que si uno, el camino es volver a lo humanístico. Cuando uno vuelve a lo humanístico, es que ya empieza a entender todas estas tecnologías, no como, wow, está de moda, no sé, la inteligencia artificial, ahora todos estos elementos, sino es como decir, detrás de esto hay un proceso de pensamiento humano, un proceso de cuestionar ese medio, de cuestionar esa herramienta, y a mí me encanta, es como realmente, cómo el ser humano, de verdad, el camino, y genuinamente lo creo, debe volver a las humanidades, al humanístico, al esencial, a la vida, a relacionarse. Ahí creo que está. La tecnología nos ayuda para un montón de cosas, pero también nos ha alejado de un montón de cosas muy importantes. Sí, yo creo en que hay que volver a lo humanístico, y lo creo y soy fiel creyente de eso. Sí, sí, sí. A lo humano en relación con otras especies. El humano con lo humano, el humano con el planeta, a conectarnos, a de verdad, como ser conscientes del impacto que yo estoy haciendo con, no sé, con los mismos ecosistemas, con el agua, con la calidad del aire, con absolutamente todo. Y es ser como muy conscientes de todas las decisiones, el mismo consumismo. Bueno, esas ya son otras dimensiones que tal vez no nos interesan, pero sí es como incluso volver a las relaciones de verdad de una simple conversación. O sea, ya fantástico la pantalla, pero la rapidez trae unos beneficios, pero también eso ha traído otros problemas que creo que en lo humanístico, en volver a ser humanos, al conectar con el mundo, con la tierra, creo que esa es la respuesta desde pues, mi punto de vista. Eso sí es muy personal. Jorge, y justamente en esa dimensión uh-huh. del humano, ese Jorge humano que sí, se sí, levanta sí. por la mañana, que tiene hambre, que se lava los dientes, ¿en qué piensa cuando se asume humano en este momento del mundo, cierto? En este momento donde estamos hablando de tantas crisis, en este momento de policrisis, de agotamiento de las narrativas, de replantearnos, bueno, si lo que estábamos haciendo era el camino o entonces si este es el final, ¿es el final o nos tenemos que inventar otro final? ¿Cuál puede ser? ¿Cuál es tu preocupación hoy como ser humano? Y no sé, ¿qué sientes cuando te levantas y dices, bueno, estamos viviendo esto? Te lo voy a responder con un proyecto y con un ejemplo. Porque es una pregunta muy difícil. O sea, no, yo no tengo la respuesta. Yo creo que, pero desde un poco lo que pienso en relación a la vida, yo creo que las cosas pasan por algo. Entonces, pues como usted lo mencionaron, yo pues previamente a dejarme de llegar a las artes genuinamente, pues trabajé en una grande corporación donde me pagaban muy bien, donde pues sí, o sea, tenía la vida pues no resuelta porque todos tenemos problemas, pero pues no tenía responsabilidad, no tenía nada y me pagaban muy bien y era joven, entonces pues era feliz, ¿sí? Living la vida loca. Pero al final del día yo dije, no, o sea, eso no me satisfacía, o sea, realmente, y ganaba muy bien. Pero después de 7 años dije, yo no puedo seguir haciendo lo mismo, entré como en una crisis profesional, como, y sí, se ve divino en la hoja de vida, en el perfil se ve espectacular, pero ya después me estaba trayendo muchas cosas que no me satisfacían. Y yo no sé si la vida, como todo, me llevó por un momento a ser profe, no fue algo que yo busqué, yo nunca dije, voy a ser profesor, nunca. La vida me llevó a ese sitio y hoy puedo decir que soy muy feliz. A mí me encanta dictar clases, estar con los estudiantes me hace extremadamente feliz. Y yo creo que pensando en eso de lo humanístico es como, puede ser que yo no va a cambiar el mundo, pero si yo puedo hacer que estos estudiantes en estas 16 semanas que vamos a compartir juntos pueden detonar preguntas para que ellos tengan otra perspectiva de vida, ya para mí eso es como estoy haciendo la tarea o por lo menos mi granito del mundo. Eso como en mi día a día. Y por ejemplo con proyectos, ahorita pensando como en lo transdisciplinar y todo esto, estoy trabajando mucho con un profesor que se llama Jaime Forero, que es astrofísico, y estamos pues tenemos un horario de trabajo muy raro y es trabajamos todos los lunes a la 1 de la tarde. Sí, es como, pero es muy divertido porque con él, digamos que estamos planteando cómo contar realmente un tema científico complejo que tiene que ver con astrofísica, y yo no soy astrofísico ni mucho menos, yo diseño, me gustan las artes y demás, pero tengo sensibilidad y me gustan esos temas, entonces dije, bueno, hagámosle a la astrofísica, y me he estado documentando porque no quiero sonar ignorante cuando hablo con él, y es entender, por ejemplo, bueno, está el Big Bang, y después de eso hay un montón de cosas, el silencio absoluto, un montón de cosas que no sabemos. Y, por ejemplo, él me cuenta, porque pues están grupos de investigación, pues que no todo el mundo tiene acceso. O sea, él tiene acceso a hacer unas mediciones en un telescopio en el grupo de investigación de Harvard. O sea, ¿cuántas personas? Nadie. Y él me cuenta cosas como que finalmente, que incluso ayer se lo comentaba a Mauricio, que es el astrofísico, creo, del planetario de Medellín. Oiga, me enteré que uno cuando hace estas mediciones, Estas mediciones en el universo o las imágenes que uno ve del universo, pues eso no es el universo. El universo son puros datos, eso son interpretaciones de unas personas. Y yo decía, entonces me están engañando, todo lo que he visto es mentiras, eso es mentira, son interpretaciones de personas, que ellos realmente, los telescopios tienen es un montón de algoritmos, un montón de protocolos que lo que ellos hacen es con filtrado hacer una reconstrucción de esas imágenes. ¿Y por qué? Porque esos no son espectros visibles para el ojo del ser humano. Son representaciones. Y yo dije, me han mentido toda la vida. Y ahí es donde inicié, bueno, ya me mintieron toda la vida, ¿qué vamos a hacer al respecto? Entonces, para resumirte, es en esta sentada de él que tiene postdoctor, es el profesor de los que más publica en la universidad, o sea, es una eminencia en astrofísica. ¿Cómo de verdad compartir? Y bueno, yo tengo eso, ¿cómo lo podemos traducir en una experiencia? Pensar un proyecto de investigación, creación, de transmitir eso a las demás personas, de verdad que sea acceso público, y el objetivo es que esa persona vaya a eso y le detone una pregunta o quiera saber más al respecto. Eso ya yo creo que si uno genera preguntas, qué es lo que hace las artes, qué es lo que hace puntualmente fotosíntesis, este tipo de lugares, detonar preguntas, ya creo que estamos, ese es el aporte de Jorge Bandera a este mundo. Yo no voy a luchar contra el TikTok, pero abrirle preguntas a personas y tal vez personas que no tengan acceso al conocimiento, que también es otra variable muy grande. Mm. Y yo creo que en ese sentido es muy importante espacios, ¿cierto? Intenciones, cómo se juntan voluntades, como para que las dudas sean fértiles, ¿no? Uh-huh. ¿Cierto? No sean simples dudas, como uh-huh. que esas dudas existenciales que nos inmovilizan. Digamos que en la conversación anterior un poco íbamos hacia allá, como cómo hacer que no nos inmovilicemos o que nos deje de importar el lugar hacia donde estamos yendo como especies o como planeta, ¿no? Y creo que festivales, la clase, estos espacios como el exploratorio, de alguna manera nos permiten como acompañarnos en esas dudas francas que a veces tenemos y que no tienen solución o que pueden tener una iteración o que pueden tener una creación, y que también eso es lo bonito de encontrarnos, ¿no? En la vitalidad del encuentro surgen muchas cosas, ¿no? No sé, María, si tienes algo más por y si no, pues podemos ir como quedándonos con esta reflexión también, ¿no? De encontrarnos para compartir nuestras dudas. Me gusta mucho esa idea de las dudas como semillas, ¿cierto? Uh-huh. La pregunta como semilla, la pregunta no como no, tengo preguntas porque no tengo respuestas, claro. Sino tengo preguntas porque me hago preguntas y porque me duele donde vivo o soy sensible a mi entorno o tengo estas preocupaciones, pero también tengo esta curiosidad, también tengo estas ganas de hacer con otros, con otras, y de, no sé, creo que lo has planteado en toda esta conversación, que es cuando te juntas con otro, con otra, y compartes mundos que son distintos, que surgen nuevos universos. Total. Y creo que hacia allá es como hacia donde nos estamos moviendo un poco con estas conversaciones de fotosíntesis, estos cruces, estas hibridaciones y todas estas nuevas fronteras, o no, más bien es creo que más bien es como que se diluyen las fronteras y esta juntanza es lo que nos permite entonces imaginar nuevos futuros, imaginar otras cosas a las que ya pues a las que ya no les vemos mucho sentido. Entonces, Jorge, muchas gracias. Sí, pues no por... sé si sí, me da solo cerrar con algo, y es algo que me pasó súper lindo del taller. Y es, entonces, perdón, un laboratorio. Entonces, estaba dando, di un laboratorio y puntualmente un estudiante que ya es arquitecto. Y como dijo, bueno, voy a venir al taller porque me van a enseñar a hacer infografías, porque era sobre visualización de datos. Y cuando se encuentra que es una visualización de datos, que es más una traducción de estos datos en propuestas o lo que sea, dijo, me generó como otro panorama, otro campo del conocimiento, pero lo más lindo es que no solo generó la pregunta, sino él dijo, este campo del conocimiento, pero también lo puedo enriquecer desde mi formación. Entonces es como esos puentes, no es como acá les vamos a cambiar el mundo, sino acá en fotosíntesis, que creo que es muy lindo lo que pasa, es acá hay preguntas, pero también la invitación a que yo las pueda responder o sembrar mi semilla desde mi campo del conocimiento. No es como acá todos queremos que sean artistas, no, es, puedes pensar esto siendo desde matemático, lugar. Desde tu lugar puntualmente, y eso me pareció bellísimo, como que él como que entendiera llegar a esa reflexión, me pareció como, wow, o sea, creo que se está entendiendo el objetivo de todo esto. Y ya quería solo cerrar con eso, porque me pareció muy lindo. Claro que sí, muchas gracias, Jorge, por compartir tu conocimiento con nosotras en esta mesa de radio hoy, en el nicho sonoro del Festival Fotosíntesis 2025. Les invitamos a que visiten la exposición, vean la obra de Jorge Bandera y se dejen llenar de preguntas, dudas, inquietudes, y busquen con quién compartirlas. Claro. Seguimos en esta emisión. Muchas gracias por estar acá. No, gracias a ustedes. Solo para decirles, contarles que más adelante a las 5 de la tarde vamos a tener una entrevista con Luis Fernando Medina. Vamos a hablar de un proyecto que se llama Concreta. Entonces, para que no se desconecten, sigan atentos a esta radio, sigan escuchándonos. También nos pueden enviar mensajes a través de la página de Radio Estruendo, tinanzuca.lat. Ahí vamos a estar atentos a, no sé, comentarios que tengan, mensajes que quieran enviarles también a los artistas o al festival, vamos a estar ahí leyéndolos. O si tienen, no sé, mensajes de audio, también nos los pueden hacer llegar a través del Instagram de Radio Estruendo. La idea de este espacio, este nicho, es que escuchemos voces, que nos acompañemos por este tránsito del festival, que hoy está en su tercer día y ya mañana se termina. Bueno, muchas gracias. Pero las exposiciones continúan. Bueno, muchas gracias, Jorge. Quisiera aprovechar esta pausita para leerles una de las cartas. Dice: a todas las especies, perdón en nombre de la especie humana por creernos con el derecho de usarlas, de explotarlas y no respetar su sagrada existencia. Tal vez y ojalá aprendamos como humanidad que no somos superiores y que ustedes son maestros ancestrales. Una de las audiocartas a otras especies, provocación del nicho sonoro en un festival Fotosíntesis 2025.